No nos podemos permitir que todo ese esfuerzo en conjunto haya sido en vano. No nos podemos permitir perder los logros obtenidos. No nos podemos permitir que todo esfuerzo conjunto haya sido en vano. Hemos acompañado y acompañaremos a nuestro gobernador en sus incansables esfuerzos para lograr que la provincia de La Rioja esté en un pie de igualdad con el resto del país. Manifestamos nuestra necesidad de contar con los instrumentos que permiten que dicha igualdad no sea solo un término vacío de contenido. Apelamos a los demás poderes constitucionales de la provincia de La Rioja para que nos acompañen a nuestro gobernador para lograr que nuestra provincia reciba un trato igualitario al de las provincias de San Luis y San Juan en cuanto a la aplicación del régimen de promoción de la ley 22.021, ya que casi toda la actividad industrial de nuestra provincia ha sido discriminado en cuanto a la aplicación de beneficios promocionales que legalmente le corresponden. En estos momentos en los cuales estamos ante las situaciones difíciles de producto, en una crisis que afecta a diversos sectores y actividades, bregamos en pos de políticas adecuadas en defensa de la actividad productiva nacional y en defensa del trabajo argentino y en defensa del mercado interno, como acaba de decir el ministro. Reafirmamos nuestro compromiso con nuestra provincia y con el pueblo riojano, distinguidos presentes. Somos industriales, nuestra vocación es producir con la última tecnología existente. Nuestro compromiso es potenciar el crecimiento. Gracias. Hoy les vamos a invitar a los presentes, si alguien desea realizar alguna pregunta, alguna inquietud, lo puede hacer. Algunos de los sectores que nos están acompañando, si quieren realizar o formular alguna pregunta. Vamos a invitarlo entonces para dejar su saludo, para escuchar a continuación la palabra del señor gobernador de la provincia de La Rioja, contador Sergio Guillermo Casas. Para todos los industriales, acá en compañía de UNIR, por supuesto, vivimos de forma conjunta.